KC and the Sunshine Band, la legendaria banda creada en Miami por Harry Wayne Casey, que se especializó en la música dance. Los escuchamos con su clásico That's the Way I Like It. Y seguimos con una artista que entró como un rayo al panorama de la música disco, la actriz, bailarina y cantante Amy Stewart con Knock on Wood. Knock on Wood, un gran éxito de Amy Stewart, una cantante que llegó a los primeros lugares a finales de la década de los 70. Y por esa misma época, 1979, apareció Anita Ward, una cantante que fue reconocida por esta canción, que también llegó al número uno en los Estados Unidos. Ring My Bell. Thank you. Anita Ward, con la canción que la hizo famosa a nivel mundial, Ring My Bell, número uno en 1979 en los listados de Billboard. Y otra gran voz soul de los 70s es la de Thelma Houston, que inició su trayectoria en 1971 al ser contratada por el sello Motown. Y en 1976 grabó esta canción con la cual le llegó la fama, Don't Leave Me This Way. Stay alive without your love, baby. Don't leave me this way. Don't Leave Me This Way con Thelma Houston, una canción que anteriormente habían cantado Harold Melvin and the Blue Notes y que la versión de Thelma Houston obtuvo el premio Grammy. Y vamos ahora a 1978, año en el que los Jackson 5 dejan de ser los Jackson 5, se quitan el número, cambian su nombre a los Jacksons, vuelven a juntarse con Michael para grabar este emblemático tema que invita a mover el cuerpo. Los Jacksons con Shake Your Body.

Double Dutch Bus, una canción del cantante Frankie Smith, que en 1981 llegó al puesto número 30 de la revista Billboard y también al número 1 en la lista R&B de la misma publicación. Y seguimos con una de las canciones más representativas de la música disco europea. Se trata del éxito del trío alemán Silver Convention, Fly Robin Fly. El grupo Silver Convention, creado en Múnich con su éxito Fly Robin Fly, cuya letra completa consistía en solo 6 palabras y pasó 3 semanas en el número 1 en 1975. Y seguimos con otro de los nombres exitosos de la música de los años 70 y 80, Cool and the Gang. En 1980 publicaron el álbum Celebrate, por el cual obtuvieron el premio a la mejor formación soul y funky, y ese álbum contenía grandes canciones como este número uno llamado Celebration. A celebration to last throughout the years. So Celebration con Kool & The Gang fue todo un clásico del funk y una de las composiciones más emblemáticas de la banda de New Jersey, que con el tiempo se ha convertido en un himno. Y ahora otra de las bandas célebres de las décadas de los 70s y 80s. Su creador, Maurice White, falleció en el 2016 después de varios años de lucha contra el Parkinson. Estamos hablando de Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Groove con Earth, Wind and Fire, un éxito de 1981 con la agrupación del desaparecido Maurice White, cuyo legado quedará para varias generaciones que disfrutaron y bailaron con algunos clásicos como el que acabamos de oír. Así estamos llegando al final de Cappy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, un grupo con sabor a miel. Su nombre, A Taste of Honey, una banda disco formada en Los Ángeles que logró este número uno en 1978. Boogie Woogie Woogie. Thank you. Happy Hour.